despierta, despierta, patria, despierta. Desde la ciudad Monstruo, esta cobertura conjunta de Justicia para Galeano. Esta primera hora va a ser desde el colectivo Hijos de la Tierra y unos compañeros invitados. Así que pues les vamos a tener esta hora noticias sobre lo que está pasando en esta jornada especial. Sí, pues en estos momentos ya la caravana que se dirige hacia la realidad va, como dicen los compañeros, justamente a abrazar la realidad, a solidarizarse con los compañeros bases de apoyo zapatistas, a decirles que no están solos, a pedir justicia para el compañero Botán Galeano, que fue asesinado por los paramilitares de la CIOAC-H. Y con este motivo hay una jornada justamente de distintos medios libres en diferentes ciudades del país, que vamos a estar de una u otra manera dando cobertura a esta caravana y recordando pues esta información que no podemos olvidar, que tenemos que tener presente, reivindicando esta idea de que hay que hacer justicia a las comunidades zapatistas y sobre todo que hay que evitar que se repita, que hay que poner un alto a la estrategia de contrainsurgencia que quiere sofocar sus autonomías. También contaremos con la información de subversiones acerca de lo que está pasando con las comunidades zapatistas, la carta de Óscar Olivera y más información. Como les comentamos, nosotros empezamos esta cobertura, después va desde los compañeros de Oaxaca, Radio Tlayuda de 11 a 12, Radio Zapote de 12 a 1, Frecuencia Libre de 1 a 2, después de 2 a 15, Autonomía Radial, después de las 15 horas a las 16 va a ser horario libre, para finalizar, casi para finalizar, La Que Huelga Radio y termina Regeneración. Pues los invitamos a que estén atentos a esta jornada radial que vamos a acompañar la caravana hacia la realidad, y pues también les pedimos por ahí que echen el grito por el Twitter, por el Facebook, por el correo electrónico a la banda para que puedan escuchar este streaming y para que también en la medida de lo posible pues se comuniquen por estos medios y vayan diciendo pues cuál es el sentir. De hecho, en varios lugares del país, aquí mismo en la ciudad Monstruo, van a haber algunas manifestaciones también en las calles para dar a conocer esta situación, ¿no? Y bueno, pues los dejamos con esta canción de Sistema Bomb, Despierta Patria, y empezamos ya con esta transmisión especial por Galeano. Justicia para Galeano. ¡Eso! Pero la noche se... Bien, continuamos esta transmisión conjunta de los medios libres, dando cobertura a esta caravana que se dirige hacia la realidad con la consigna Justicia para Galeano. Estos días ha salido una convocatoria para una movilización también tuitera para la gente que desde la gráfica está solidarizándose con esta causa y que está ya comenzando a elaborar y distribuir materiales, especialmente en Centro de Medios Libres ha estado compilando todo esto, y una convocatoria también radiofónica. Ya están por ahí algunas cuñas que van a irse transmitiendo seguramente a lo largo de esta jornada radial. Y pues de hecho estas semanas, posteriormente a la agresión sufrida por las bases de apoyo zapatistas en el Caracol, en la realidad, ha habido una serie de manifestaciones en todo el mundo. De hecho, me parece que el poder se ha llevado la gran sorpresa. Ellos quizá daban a los zapatistas por muertos, se imaginaban que ya se encontraban solos, que la gente los había olvidado. Parece que no observaron que desde la escuelita zapatista lo que se haya manifestado es todo lo contrario, que la gente no ha olvidado a los zapatistas, que estaban pendientes de su palabra, de lo que convocaran a hacer, y que durante estas reuniones que han sido de la escuelita zapatista, mucha gente incluso que tal vez no había participado en la otra campaña, que no había adherido a la sexta, que había estado en otras movilizaciones, se comenzó a acercar de nuevo al zapatismo, quizá simpatizó, a lo mejor por la coyuntura, después de tanta represión y violencia, esta especie de concentrarse de nuevo en la parte de la formación de la gente, de la educación, y de esta manera la convocatoria de la escuelita zapatista, en un trabajo bastante más modesto y discreto que las movilizaciones, ha tenido también mucha importancia, ha tenido mucho peso. Se nota un poco justamente en estos pronunciamientos, en las respuestas que ha tenido esta agresión. Muchas de las cosas están firmadas precisamente por la escuelita zapatista, y después de ello también ha habido una serie de acciones, desde luego en San Cristóbal, organizaciones como Las Abejas, como Ginich, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las propias organizaciones también adherentes a la otra campaña, que todavía nos acostumbramos a decirle así, a la Sexta Declaración allá en Chiapas, pero también en todo México, ¿no? El Congreso Nacional Indígena, organizaciones incluso que no son adherentes y que se encuentran quizá en cierto sentido alejadas del zapatismo aparentemente, ¿no? Pero que de repente han visto que esta agresión a los zapatistas es una agresión realmente a todo el movimiento social, es un intento de aplastar a la autonomía, esta experiencia de autonomía de las comunidades indígenas, que se comienza a replicar también en muchos otros lugares, especialmente desde luego en comunidades indígenas. Entonces ha salido con una serie de pronunciamientos, muchas veces solamente el pronunciamiento, pero en muchas otras ocasiones ha sido también las manifestaciones en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, frente a las embajadas de México en esos lugares. Y pues la respuesta ha sido interesante, es importante, porque justamente lo que ha ocurrido, digamos, por lo menos de 2005 hacia acá, ha sido una serie de agresiones en todos los frentes, ¿no? A todo tipo de organizaciones, desde las organizaciones que se plantean una lucha por la vía electoral hasta las organizaciones que están en la defensa del territorio, a las organizaciones que defienden a los migrantes, a las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, en fin, no hay derecho alguno que sea defendido, que no sea respondido con una serie de acosos, de agresiones, de amenazas. Y pues esta situación, que además se comienza también a tratar de legalizar, se comienza también a tratar de formalizar con este tipo de reformas a los códigos penales, que permiten ya a veces el uso de armas letales, ¿no? El uso de armas mortales, el despliegue de una mayor fuerza, que de por sí se hace, pero que ahora se trata también de legalizar, el espionaje político a todos los ciudadanos y especialmente a los que están organizados, este tipo de reformas que se han dado en Chiapas, que se han dado en Puebla, que se ha dado también en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, muestran que hay por parte del gobierno pues una reacción de tratar de mantener el control social, ¿no? Y justamente una de las cosas importantes es que este tipo de agresiones sean respondidas, y en el caso de la agresión a los zapatistas así ha sido, ¿no? Ha sido también una respuesta, digamos, amplia, y ha sido prácticamente unánime la condena a esta agresión. Entonces está ahorita, digamos, en la cancha del gobierno a ver cómo van a tomar esta respuesta, y justamente en ese sentido es muy importante esta iniciativa de una caravana que se dirige precisamente hacia la realidad, como decimos, a abrazar a los compañeros y a decirles que no están solos, porque ellos también lo han hecho en determinados momentos. Recordemos la marcha cuando el movimiento por la paz, que hicieron una marcha masiva, ¿no? Que contestaron a la altura de la situación, y entonces ahora las organizaciones sociales están haciendo lo mismo, respondiendo a ese gesto. Y bueno, como comentaba el compañero, como cada día vemos más compañeros y compañeras que están desde sus territorios defendiéndolos por parte de iniciativas, de megaproyectos que reciben la represión, ¿no? Esto de la ley Bala en Puebla, que gracias también a los compañeros y compañeras que se movilizaron se pudo echar para atrás, pero en Quintana Roo se firmó una ley para regular las manifestaciones, que es un intento de imponer en otros estados, como en Jalisco, en el DF, por un momento también se estuvo discutiendo esa posibilidad. Y bueno, esto nos plantea un panorama muy complicado donde la articulación entre los movimientos pues es como la única alternativa, ¿no?, de poder hacer frente, y también porque los movimientos tienen un proyecto, ¿no?, y ese proyecto lo defienden, y ese proyecto tiene que ver con la vida, no con estos proyectos de muerte que se tienen. Entonces, pues ahorita les vamos a compartir una canción. Esta canción fue grabada en la tercera vuelta de la Escuelita Zapatista, exactamente en la realidad, donde el último día, pues algunos compañeros pudimos estar ahí, bueno, fuimos alumnos de la escuelita, y pues se hizo pues un evento cultural en donde varios de los compañeros y compañeras que participaron compartieron cosas, pero donde también los botanes pues nos cantaron una canción. Entonces pues se las vamos a poner. Han acompañado aquí en esta su escuelita, según las y los zapatistas. En la escuelita ya les enseñamos cómo se organiza nuestra autonomía, y con todo orgullo lo hemos enseñado para que les sirva para organizar. Los trabajos colectivos que hallaron en los pueblos son trabajos que nos sirven para poder tres canciones, y la segunda se titula Huelga. Para organizar los trabajos. reportaje de nuestros compañeros de Subversiones, que sacaron una nota el día de ayer, sobre lo bueno que está ocurriendo allá en Chiapas. Se llama En Solidaridad con el EZLN, arranca la caravana Galeano rumbo a la realidad. En San Cristóbal de las Casas, 23 de mayo, esta mañana más de 400 personas partieron de esta ciudad chiapaneca hacia el caracol de la realidad para expresar su solidaridad con el EZLN frente al asesinato del botán zapatista José Luis Solís, profe Galeano para los compas, ocurrido el pasado 2 de mayo. Los 8 camiones procedentes de la Ciudad de México se sumaron al llamado Vamos a abrazar a la familia del botán Galeano, vamos a abrazar al pueblo zapatista, nombre que se le ha dado a la caravana solidaria, en la cual participan representantes de los pueblos originarios de México, así como organizaciones nacionales e internacionales de Brasil, Francia, España, Italia y Alemania. Tras el violento asesinato del profesor Galeano, el subcomandante insurgente Marcos lanzó la carta del 13 de mayo donde el subcomandante insurgente Moisés dice, relatado por el sub, lo siguiente: la llegada es el día 23 de mayo, el homenaje al compa Galeano el día 24 de, el sábado 24 de mayo y el domingo 25 de mayo cada quien regresa a su casa. Y ponle también que invitamos especialmente a las compañeras y compañeros de los medios libres o alternativos o autónomos o como se diga, o sea, los que no son de paga, que son de la Sexta, o sea que son nuestros compañeros y compañeras y que tienen su comisión de escucha en sus tierras y que tal vez vamos a dar una conferencia de prensa la Comandancia General del EZLN con los medios libres o como se diga que están en la Sexta, digo tal vez porque luego nos da tiempo por el trabajo y no hay que quedar mal, y que los medios de paga no están invitados ni los vamos a recibir. Y también les avisas que el día 24 de mayo en todos los caracoles las bases de apoyo también lo van a hacer un homenaje al compa Galeano, y estaría bueno si ese día también hacen ellos algo en sus lugares según su modo y cada quien y sus tiempos. En respuesta a la invitación que se hizo a medios no comerciales y que son compañeros para no ser escuchas y llevar los relatos a nuestros territorios, hemos asistido a un grupo amplio de compañeros que conformamos también una parte de la caravana y buscaremos responder a la necesidad de amplificar la compartición y contarlo con nuestros pueblos, regiones y zonas para que así la quede solo en quienes asisten, sino que llegue a todos los zapatistas, como pide Moisés y acota el submarcos. Es como equivalente a relator o relatora. Los compañeros seleccionan como escuchas a jóvenes que tienen buena memoria, entienden bien el español y saben explicar su lengua. La comparticipación con el Congreso Nacional Indígena, CNI, tenía asignadas como escuchas a decenas de jóvenes en las distintas zonas, pues el interés para los que dijeron nuestros compas de los pueblos originarios del CNI fuera conocido por todas las bases de apoyo zapatista. Una de las primeras tareas que esta nueva red de medios libres realizó es la creación de un sitio web, sancristencia.org, donde se difundirían los materiales generados para cada medio, además de difundirlo en nuestros propios espacios. Algunos de los participantes en este equipo de medios son Regeneración Radio, Que Huelga, Otras Voces, Otra Historia, Agencia Subversiones, Hijos de la Tierra, Radio Botán, Radio Zapatista, Coman Lel, Colectivo Pozol, Zapateando, Centro de Medios Libres, Zapateando al Mal, Gobierno, Compa, Colectivo Cero, Oaxaca Autonomía Radial, Unitierra y Radio Tlayuda. Bueno, En la página de los compañeros y compañeras de Subversiones pueden encontrar varios audios y un video. Ellos son parte de esta caravana, como ya lo comentaban. Pedirles una disculpa porque se nos fue el internet, entonces tenemos unos problemas técnicos, pero ya regresamos y les mandamos unos saludos a los compañeros que desde Chiapas nos están escuchando en por el 99.1. Y pues les vamos a poner ahora una canción que también fue pues compartida por unos alumnos de la escuelita. Ellos venían desde Argentina, y pues es una canción muy emotiva de lo que para ellos les significó estar en la escuelita. Así que los dejamos con esta canción para regresar en esta jornada, recordemos, de los medios libres, para poder compartir lo que está pasando en la caravana y para también poder exigir justicia para Galeano y en general pues poder pedir justicia en este país donde no la hay casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, los dejamos con esta canción para regresar. Espero que me recuerde. Soy solo uno de los muchos que se van. Un viajero agradecido del cobijo, del abrigo que me diste aquella vez. Compartirles una carta que el compañero Óscar Oliveira desde Bolivia, recordemos, él fue uno de los dirigentes de la Guerra del Agua allá en Cochabamba y siempre ha sido muy solidario con otras luchas en México. Ha estado varias veces ya hace poco también dio su solidaridad a la comunidad de Temacapulín, y Oscar también ha sido invitado varias veces allá a Chiapas. Así que les vamos a leer esta carta que envió. Le mandamos un gran saludo a Oscar desde aquí, la ciudad monstruo, hasta Cochabamba, y pues agradecemos sus palabras. Y dice la carta: para los y las hermanas zapatistas de allá y de acá, de México, de la realidad, de Bolivia y de todo el universo. A Galeano, el José Luis de allá y el de aquí, es decir, al Galeano y Galeana de todos lados. Como ayer, como hoy, como pretenden para mañana, asesinaron a José Luis, que es como Caín, como casi eternamente en la lucha. Pedro, Juan, Domitila, Juana, Ramiro, Ernesto, Emiliana, María, y tantos nombres, tantos cuerpos, tantas vidas, aquí, allá, allá y aquí, es decir, en todos lados. Otra vez fueron tocados los hermanos y hermanas zapatistas, y como ya lo dijeron nuestras voces de todos lados, nos tocaron a todos y a todas. Pero no solo tocaron los cuerpos de los y las zapatistas, y nuestros cuerpos, que es lo que siempre ponemos para construir las barricadas de dignidad frente a la muerte que viene montada en el dinero, en la muerte de arriba, en las armas, que apuntan a los hombres y mujeres de nuestros pueblos. Tocaron también nuestros sentimientos, nuestra solidaridad, nuestra reciprocidad, nuestro respeto, nuestra hermandad, que cada día se siembra, crece, florece y da sus frutos, regando con el sudor del trabajo y la sangre, de la lucha de nosotros y de nosotras, de los millones de Josés, Luises, de Galeanos y de Galeanas. Galeano, tu muerto nos duele, pero no nos paraliza, más bien nos conmueve. Jamás te vimos ni te conocimos aquí. No fue necesario, porque tú estás en el nombre, en el rostro, en el aliento, en la fuerza de la voz y de la voluntad, de soñar y luchar, de la gente sencilla y trabajadora como tú, como nosotros y nosotras, los de aquí y las de aquí, los de allá y las de allá, es decir, de todas y todos nosotros. Un día lluvioso en el invierno de los valles bolivianos, un día de mayo 24 del 2014. Óscar Oliveira Foronda. Pues agradecemos mucho las palabras de Óscar, y pues ahora los vamos a dejar con, bueno, vamos a compartirles un poco más de lo que está pasando. El fin de semana pasado también se hizo una jornada internacional de la lucha zapatista, donde también tristemente estábamos en Atenco, porque bueno, ahí también hay de nuevo la intención de poder imponer el proyecto del aeropuerto, y entonces mientras hacía una cobertura especial desde este pueblo que ha luchado ya desde hace varios años para defender sus tierras, pues había compañeros y compañeras, como lo mencionaban desde un inicio, pues alzando su voz para denunciar lo que estaba pasando y lo que sigue pasando allá en Chiapas. Bien, pues ahora que nos dicen justamente que parte de la gente que nos está escuchando lo hace desde allá, desde Chiapas, pues queremos comentarles eso, ¿no? Que en realidad lo que está ocurriendo es, además de las agresiones a las propias comunidades indígenas en Chiapas, es una agresión a todas las comunidades y a todos los pueblos y a los ciudadanos también en todo el país, ¿no? Ahorita comentaba la compañera que en Atenco quieren regresar a imponer una serie de proyectos, no han renunciado al aeropuerto y quieren imponer proyecto de la Conagua, quieren que la gente, dicen ellos, regularice sus propiedades, es decir, que las meta al mercado de privado de la tierra. En Temacapulín también están con la amenaza de ser desalojados, de que inunden sus comunidades. Aquí mismo en la ciudad monstruo acabamos de tener la noticia de grave enfrentamiento entre la policía y ciudadanos de San Bartolo, que también se resisten a que les quiten su agua. Entonces, digamos que la defensa del territorio, la defensa de las comunidades, la defensa de la vida de las personas por todo el país está siendo respondida, pues, por una parte con una intransigencia de las empresas y de los gobiernos para imponer sus proyectos de explotación de los recursos, de comercialización de la tierra, del agua, de todas las cosas, y de afectar a las comunidades, y por otra parte con la violencia, una violencia grave, una violencia represiva contra cualquiera que levanta la voz, cualquiera que no se deja, cualquiera que dice no nos van a quitar lo nuestro. Y entonces en este contexto precisamente es mucho muy importante que la resistencia de las comunidades zapatistas, que la experiencia de la autonomía, de la formación de sus municipios autónomos, de sus caracoles, de sus juntas de buen gobierno, sea conocida por todo el país, que otras organizaciones del campo y de la ciudad vean que si no pueden copiar exactamente o replicar exacta esa experiencia, sí pueden comenzar a fortalecer la autonomía de sus organizaciones, de sus comunidades, porque de lo contrario lo que va ocurriendo es la desarticulación de la gente, el tratarlas todas como problemas individuales y el irlos arrinconando, el irles arrebatando lo que es suyo. Y también es importante en este caso la colaboración de los medios libres, que por todos lados han dado una lucha también muchas veces riñonuda, como dicen, en la lucha libre al lado de estas organizaciones y de estas resistencias, porque también el manejo que ha tenido en los medios comerciales la agresión a las comunidades zapatistas ha sido atroz, ¿no? Ha sido un manejo totalmente del lado del gobierno de Chiapas, del lado de las organizaciones agresoras, y la voz de los zapatistas ha sido relegada siempre como a una noticia de menor importancia, que no es así, y entonces eso contrasta justamente con la manera como lo han tomado las organizaciones y como lo han tomado los medios libres. En Zapateando hay publicada una entrevista también con una compañera que trabaja en medios comerciales, pero que siempre ha sido una compañera que llama, ella dice freelance, que es una compañera reportera, Laura Castellanos, la autora de México Armado, y justamente comenta esto, ¿no? Que detrás de él lo que está ocurriendo, dice ella recientemente, lo que ha reportado es lo de las autodefensas de Michoacán, ¿no? Este proceso de cooptarlas, ¿no? Este proceso de institucionalizarlas, de integrarlas a la policía, como parte de la policía del estado en Michoacán, y las agresiones que han sufrido también la policía comunitaria en Guerrero, o las agresiones que sufre las bases de apoyo zapatistas, dice, en realidad lo que está detrás de todo eso es la lucha por el control del territorio, y justamente las organizaciones que más están dispuestas a defender el territorio es contra quienes se montan estos dispositivos paramilitares, se monta el cooptar a organizaciones que antes quizá incluso eran organizaciones hermanas u organizaciones amigas o aliadas, el ofrecerles recursos para tratar a través de esa cooptación fortalecer un muro de contención, evitar que este tipo de organizaciones autónomas se extiendan y el estarlas golpeando constantemente. Entonces, es así en parte como podemos leer lo que está ocurriendo, como podemos leer estas agresiones a las bases de apoyo zapatistas, y por eso es muy importante que la reacción sea una reacción solidaria amplia, que además sea una reacción solidaria que entienda esto en el contexto de lo que está ocurriendo en el país, que entienda que la gente está defendiendo sus territorios y está defendiendo sus derechos en diferentes lugares, y además lo que también han puesto siempre en énfasis los zapatistas, que entendamos esto en el contexto internacional. De ahí la importancia, por ejemplo, de este tipo de solidaridad como el Compa Boliviano, porque ellos están enfrentando también el mismo problema, están enfrentando el que incluso con gobiernos que vienen de la izquierda o que venían de una tradición de izquierda, en realidad cuando llegan al poder están acotados por un poder mundial y por una serie de acuerdos comerciales de corte neoliberal, y entonces la defensa del territorio queda muy muy lejos, ¿no? Y la imposición de proyectos que les arrebatan los recursos continúa a pesar de que los gobiernos se digan de izquierda, y entonces las organizaciones indígenas y las organizaciones sociales tienen que estar protestando incluso contra gobiernos que a veces ellos mismos ayudaron a llevar al poder, pero que una vez en el poder no han correspondido a ese pacto social que supuestamente tenían con la gente, y sino que han correspondido pues al consenso de Washington, como le llamamos, ¿no? A este consenso que da todos los derechos a las empresas, al dinero y a las mercancías, pero le quita todos los derechos a las personas. En el caso de México es clarísimo con los migrantes, ¿no? México ha firmado tratados de libre comercio, y entonces el dinero y las mercancías, legales o no, lícitas o no, incluso las del crimen organizado, pueden circular con toda libertad, pero los trabajadores no. Las personas tienen que viajar en las condiciones más inhumanas y expuestas a todos los peligros y a las más graves violencias, tanto la gente que viene de trabajadora de Centroamérica como los propios mexicanos dentro de este territorio. Entonces, ese tipo de situaciones seguramente podrían hacer que la gente que escucha la voz de las comunidades zapatistas y de las organizaciones en resistencia se pudiera identificar muy fácilmente. Por esa razón son bloqueadas sus voces en los medios masivos, en los medios comerciales u oficiales, porque quieren evitar que la gente se reconozca en esa voz que lucha, y que además, sobre todo, que vea ese, digámoslo así, desde su punto de vista, ese mal ejemplo, ¿no? De gente que no se deja y que dice, esos proyectos no van a pasar. Pues los dejamos ahorita con una canción de un grupo tapatío que se llama Ampersand, se llama El Compromiso. Esta canción está basada en la letra de un sonero de Veracruz, así que es una canción también inspirada por los zapatistas, esperamos que les guste. Entonces se llama El Compromiso, de Ampersand. Buenas tardes, nosotros somos Ampersand y les vamos a compartir un son jarocho nuevo que se llama El Compromiso, del compositor Patricio Hidalgo. Cuando adiós, adiós, madre del río, madre del río. La lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, madre del monte, madre del monte. Cobertura especial en relación a La Habana, a la realidad, y creo que es bien importante pues puntualizar, como ya lo estaba haciendo el compañero, pues estos esfuerzos colectivos entre los medios libres, pues que creo que pues así podemos lograr una contrainformación. Creo que todavía nos falta poder llegar a más personas, pero creo que poco a poco también pues muchas pues gracias a más bien a los compañeros y compañeras que ya tienen como un largo camino en esto, pues está haciendo un camino en donde pues se puede recurrir a estos espacios para poder estar informados, ¿no? Como decía, ya sabemos en el caso de que pasó en estos días en el DF, es impresionante, ¿no? Lo de San Bartolo, una comunidad aquí en Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, en la cual pues tiene un conflicto en relación al agua. Ellos tienen manantiales, de los pocos, creo que es el único manantial que todavía queda aquí en el Distrito Federal, y que bueno, hay un proyecto de gobierno que en algún momento se decía de izquierda, que le quiere quitar el agua para llevársela a una zona muy acomodada de Santa Fe, y que bueno, llegaron los pues la policía, 1,000 elementos, en donde las autoridades dicen que ellos no querían un enfrentamiento. Bueno, llevar a 1,000 elementos, más de 1,000 elementos, una comunidad, creo que es muy ingenuo pensar que las cosas van a estar tranquilas, ¿no? Pero pues las si uno veía en ese momento las noticias de lo que estaba ocurriendo por parte de Televisa o TV Azteca, decían solamente que había pues policías heridos, ¿no? Nunca estaban planteando lo que realmente estaba pasando ahí, qué era lo que estaba originando este conflicto, que sigue abierto, y que pues nos, también a los compañeros y compañeras que nos están escuchando en diferentes partes, pues les pedimos que estén atentos de lo que esté pasando. El día de hoy va a haber una asamblea y compañeros de radios también están presentes ahí. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo es la importancia de poder hacer medios libres, poder compartir esas otras voces y hacerlo de manera colectiva, ¿no? Estamos en esta transmisión radios de diferentes estados, de la ciudad monstruo, de Chiapas, por supuesto, pero también de Oaxaca, de Veracruz, y creo que pues esto nos hace ver que tenemos una fuerza, ¿no? Y que sí podemos pues lograr poder hacer un contrapeso informativo. Y comenzando por reconocer las propias fuerzas de la gente que ya está organizada. Yo recuerdo mucho el caso de un compañero de Oaxaca, que en los momentos en que estaba muy fuerte la lucha del APO, hicieron una especie de congreso de medios libres y alternativos, y entonces fue muy curioso que a la gente que llegaba de otros lados les decían, pues básicamente los invitamos para preguntarles qué podemos hacer, ¿no? Hacer comunicación en apoyo de nuestra lucha, y la gente que llegó decía, no, pues nosotros venimos a preguntarles lo mismo, porque ustedes en Oaxaca en estos momentos tienen algunos de los medios libres más importantes, los estamos viendo. Entonces a veces nos pasa eso, que pensamos que no tenemos nada, que en otros lugares tienen lo mejor y que necesitaríamos su apoyo, pero por ejemplo Chiapas pues son de los grandes maestros en medios libres, Oaxaca, ¿no? Son en donde las comunidades tienen desde la bocina que en la que ponen grabaciones o en la que dan los avisos de lo que hay para comer ese día o de alguna fiesta, hasta las radios independientes, autónomas, comunitarias que están transmitiendo desde hace ya bastante tiempo. Hay todo un movimiento de medios independientes, por supuesto los propios medios de las comunidades zapatistas, que para nosotros son un gran ejemplo, ¿no? Justamente de amenidad, de lo contrario que a veces de lo que a veces tenemos nosotros, ¿no? De esa capacidad de comunicarse de manera horizontal con el lenguaje que entiende la gente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque a veces pensamos que necesitamos como la gran tecnología o mucho dinero o mucho apoyo, o que si no nos diera una beca el gobierno o algo así, que podríamos hacer, pero vemos que cada compañero a veces simplemente con una cuenta de Twitter, con una cuenta de Facebook, desde su correo electrónico, o muchas veces incluso saliéndose de las redes, imprimiendo lo que está ahí, llevando el volante a la escuela, llevando el volante con los amigos, ¿no? Con la banda, ¿no? Que la convivencia sea no solamente para el cotorreo, ¿no? Sino para también compartir información, para también romper el silencio con el que el gobierno y los poderes, ¿no? Las empresas quisieran tener cercadas a todas estas resistencias, y justamente este es uno de esos ejercicios. Justamente esta es una manera de decirle al gobierno que, a pesar de que a los medios oficiales y a los medios comerciales los tiene bastante controlados o cooptados, hay gente que no va a permitir que esto se quede en silencio y que va a hacer humanamente desde donde está todos los esfuerzos para que la voz de los zapatistas o la voz de otras comunidades en resistencia no quede acallada. Y pues hablando de comunicación, la gráfica y la música es una manera también en donde se ha compartido desde siempre el sentimiento de los pueblos. Y bueno, para hablar de gráfica, creo que el EZ y todos los compañeros y compañeras pues son un gran ejemplo, ¿no? Donde pues se ha tenido a lo largo de los años. Y en relación también a la música, pues se han hecho ya bastantes discos, ¿no? En conmemoración a la lucha que tienen los zapatistas, y creemos que también a través de la música se puede denunciar, a través de la música se puede llegar a los corazones, se puede hablar a veces lo que no se puede explicar muy bien, la música te lo hace entender. Entonces, pues vamos a poner pues una de las canciones que es como un clásico, es de Manu Chao, en relación pues a la lucha que tienen los compañeros y compañeras allá en el sureste mexicano. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por procura hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Aquí en el último bloque de este programa Hijos de la Tierra, dentro de las jornadas de Galeano Vive, de Justicia para Galeano, y bueno, les vamos a recordar pues cómo todo este día diferentes medios van a estar transmitiendo. Pues sí, le queremos invitar a la gente que ya está escuchando a que comparta por los medios que tenga a su alcance, por el correo electrónico, por las redes sociales, los vínculos en donde se va a estar transmitiendo. Decíamos que el día de hoy, bueno, está terminando este bloque de Hijos de la Tierra, pero a partir de las 11 los compañeros de Oaxaca de Radio Tlayuda van a retomar esta transmisión, van a darle continuidad. A partir de las 12 Radio Zapote, a la 1 de la tarde Frecuencia Libre, a partir de las 2 Autonomía Radial, a partir de las 3 aquí está Horario Libre. Esperemos que por ahí se pueda lograr que haya continuidad en esta hora, que si no pues será para comer. Y después a las 4 La Que Huelga, y también desde Ciudad Monstruo a las 5 de la tarde hasta las 6 Regeneración Radio. También recordemos que pues bueno, los distintos medios libres que se están coordinando tienen igual sus blogs, ahí van a estar subiendo información de todo lo que vaya pasando. Esperemos que de la caravana incluso nos den la sorpresa y puedan transmitir o por lo menos postear algunas cosas en este espacio que hace rato mencionamos, desde San Cristóbal, que van a subir también información. Y pues a los compañeros de Radio Tlayuda que van a tomar la estafeta, nos dan el vínculo desde donde los pueden escuchar, es radio.flujos.org 8000/unitierra.mp3. Entonces ellos va de nuevo porque faltaron unos dos puntos, es radio.flujos.org 8000/unitierra.mp3. Los compañeros de Radio Tlayuda desde Oaxaca van a continuar, y me parece que incluso ellos están a cargo de la continuidad del proceso durante toda esta jornada. Y pues que no decaigan los ánimos, que la gente que está en los lugares haciendo manifestaciones en las plazas, en las calles, ojalá pudiera ver la manera de reportarlos a los compañeros que están transmitiendo, para que también se retroalimente esto, para que también tanto las comunidades zapatistas ahí en Chiapas como el resto de la gente que está atenta a todo esto se dé cuenta que los compañeros zapatistas no están solos y que hay una voluntad de acompañar su proceso de autonomía, que es muy importante para todos nosotros. Y bueno, para las personas que están escuchándonos desde esta ciudad monstruo, les recordamos que el día de hoy, y bueno, también en otros estados, se va a hacer la Marcha Mundial contra Monsanto. Aquí en el Distrito Federal se está convocando a la 1 de la tarde en el Ángel de la Independencia, y van a haber diferentes actividades, intercambio de semillas, van a estar también pues algunos palomazos con Lengua Alerta, Moyenei y otros colectivos, por ejemplo los raperos de Tlapa allá desde Guerrero van a venir para acá. Y bueno, esta defensa del maíz también es una defensa de la vida, entonces para que los que no estén en otros estados pues nos puedan acompañar aquí en el Distrito Federal. Y les mandamos un saludo a los compañeros y compañeras de Chiapas, de Oaxaca y de otros estados que nos están escuchando, y les recordamos que pueden seguir toda la transmisión desde el live stream de los TG Medios, y pueden también encontrar la información de lo que está pasando en este el Facebook de los Tejemedios en la página. Así que pues muchas gracias a los que se despertaron temprano este sábado para escucharnos y esperamos que continúen con la transmisión. Le agradecemos aquí también al compañero Zapateando que nos acompañó en esta transmisión conjunta. Es muy chido poder trabajar entre los diferentes colectivos, creo que eso nos enriquece y nos hace también poder hacer un mejor trabajo. Así que pues ya los dejamos. Escuchando esta transmisión, compartan con quienes puedan el vínculo, inviten a otra gente a escucharlos y quienes puedan tengan alguna actividad en las calles, en las plazas públicas, en la ciudad o en el lugar en donde están también. Y si pueden, coméntenlo, compártanlo a los medios que lo están transmitiendo para que nos enteremos de dónde se están dando estas actividades. Y les recordamos nuestra página de internet que es hijosmadretierra.blogspot.mx y también en nuestro Facebook y Twitter, Hijos de la Tierra. Así que los dejamos y continuemos con esta jornada de los medios libres. Y se puede ir enlazando los compañeros que la transmisión de la Ciudad Monstruo corre hasta Oaxaca con los de Radio Tlayuda, así que no se despeguen del lugar donde nos estén escuchando, sea la radio, sea internet, para seguir estando pues en apoyo y solidaridad con los hermanos y hermanas zapatistas. Es hora de que despertemos. Que habías perdido tu dignidad y tu historia. ¿Cómo? ¿Quién dijo que tu memoria tan solo es polvo y olvido? Mira que el sol ha traído rayo de luz a tu puerta. Tú no eres patria muerta. Si te encuentras, despierta, despierta, patria, despierta, despierta. Despierta, patria, despierta, despierta, patria, despierta.